hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo. Saludos de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida al mixtape número 182. Muchas gracias por estar ahí desde asaltomataradiorock.com, desde el canal de iVoox de la BEU, de Moncada y Reixac y muchas más plataformas de podcast. Aquí estamos de nuevo con una selección de actualidad rockera y metalera nacional e internacional que va llegando al correo del programa a través de mixtaperadio.online y por supuesto esos temazos que nos hacen viajar en el tiempo. Empezamos ya, nos vamos a Ciempozuelos en Madrid para comenzar el programa de hoy. Nos llegan noticias frescas de los punk rockeros Barracuda, que entre concierto y concierto y giras como la que hicieron en diciembre pasado en México, nos van regalando adelantos como el que vamos a escuchar. Es el segundo que aparecerá en su próximo EP, producido por Mr. Chiffy Prestigioso, guitarrista de Habeas Corpus y productor de bandas como Riot Propaganda, Habeas Corpus, Non Servium, Sucio 13 o Caos Urbano. Atención a las próximas fechas de Barracuda. El 17 de abril estarán en la Sala Óxido de Guadalajara junto a los Demarras. Un día después, el 18 de abril, en el Mosca Rock Festival en Mos Vigo y en el Viña Rock el 30 de abril. Los escuchamos con su nuevo single Otra Vez. Yeah.

Desde el sello Inves Records nos llegaba lo nuevo de los finlandeses del death metal melódico Dead Void Inc., una banda formada hace apenas un año y que hace nada presentaban su álbum debut Chapters. Es un trabajo de 8 temas y lo que hemos escuchado ha sido Not Worth Living. Seguimos en mixtape ahora con grandes leyendas. Hablando de álbum debut, para Sabotage este fue Sirens. La banda de Florida lanzaba el 11 de abril de 1983 este trabajo del cual vamos a escuchar ahora, ahora mismo el que daba nombre a este álbum. Justo después nos vamos a escuchar lo nuevo de Sanctuary, de gira mundial por su 40 aniversario. La legendaria banda estadounidense de heavy metal se enorgullece de anunciar su fichaje oficial por Black to Black. Para celebrarlo, Sanctuary regresa con un nuevo y potente capítulo en su dilatada carrera. El nuevo sencillo Not of the Living, que escucharemos justo después de Sabotage con Sirens. We'll be right back. con Sanctuary con Not of the Living. De Seattle nos vamos ahora a Suecia vía Frontiers Music. Nos llega el nuevo sencillo de la banda The Grid, titulado Holding On to Yesterday, que han publicado junto con un vídeo oficial como adelanto del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio Curtain Calls, que saldrá a la venta el próximo 24 de abril. Tendrás la oportunidad de verlos en directo el próximo 22 de agosto en la quinta edición del Castrillo Metal Fest en Castrillo de Murcia, en Burgos. Para más información, pásate por los canales de Facebook e Instagram del festival. Los escuchamos y nos vamos luego con Skid Row a 1991 con Monkey Business. Oh, Estás escuchando Mixtape, acompañándote con el mejor punk, rock y metal actual y clásicos, nacional e internacional, con Mercedes Herrada. Todos los martes de 10 a 11 de la noche y redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com y podcast disponible en laveo.cat/podcast/mixtape y en asaltomataradiorock.com/mixtape. Encuentra información sobre el programa, playlist y podcast en mixtaperadio.online. Que es una banda de hard rock y metal con influencias industriales que proviene de Estados Unidos, conocidos por su sonido agresivo y sus potentes actuaciones en directo. Acaban de lanzar su nuevo álbum, The Greatest Villain the World Has Ever Seen, traducido como el mayor villano que el mundo jamás haya visto, destacando por una producción impecable que explora temas de poder y corrupción. Los hemos escuchado con Break Me Down. Nos vuelven a llegar novedades de los navarros Ecstasy. Ya escuchamos aquí el anterior single de adelanto, Too Late, y hace unos días lanzaron su esperado álbum Phoenix, que van a estar presentando en directo. Los escuchamos hoy aquí con Can't Get Enough. Yeah. disfrutamos recordando el Blow Up the Outside World de Soundgarden. Pues así llegamos al casi al final del mixtape de hoy. Quiero agradecer de todo corazón la escucha, esperando que te haya gustado el programa y, como siempre, pues que estés ahí de nuevo en el próximo mixtape. Te recuerdo que puedes escuchar, descargar cualquier edición del programa desde asaltomatarradiorock.com/mixtape, lo mismo desde el canal de iVoox de la BU de Moncada y Reshack, además de en muchísimas más plataformas. Como decía al principio del programa, pásate por la web mixtaperadio.online y ahí encontrarás todos los enlaces. Vuelve Rabia Pérez. Tenemos tiempo para escuchar su nuevo single que acabamos de recibir y que nos va a hacer viajar en el tiempo con un clásico sin perder su propio estilo. Se trata de Voyage, que, como la banda cuenta, no es solo un homenaje, es una declaración de intenciones. Rabia Pérez está preparando nuevo material original que se estrenará a lo largo de este año, incluyendo un próximo single que dará paso a su esperado nuevo disco. La banda continúa explorando sonidos más intensos y contemporáneos, prometiendo sorprender en cada lanzamiento. El single ya se encuentra disponible en plataformas digitales y su videoclip oficial estará disponible a partir del 17 de abril, ofreciendo una experiencia visual que refleja la potencia y oscuridad de esta reinterpretación. Que los disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme de Mercedes Rada, que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape.